Llegamos al estudio de Radio Semilla. Es porque hace frío, entonces cuarto hay que traer mucha piso, gente. Exacto, cuarto piso en el edificio de IMPA. El cuarto a la izquierda se encuentra Radio Semilla, el estudio lleno de gente. ¿Y cómo te va? ¿Por qué no te presentás vos misma? Y presentás a tus compañeros que están allí. Están ahí, no sé, están bueno, ahí en un rincón, no sé, parece que no quieren hablar. No, no sí quieren hablar, pero están con un poquito de frío. Nosotros venimos de Córdoba y bueno, es así, hasta que nos acostumbramos a Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Susana Gómez, soy integrante del área de pedagogía del Espacio para la Memoria de Campo de la Ribera. Muy bien. Después, entonces, nos vas a comentar cómo trabajan ahí. Sí, claro. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Como siempre... Tenemos un pequeño asesoramiento laboral respecto de servicios médicos en las empresas. Y después, cuando a un trabajador le dicen, por ejemplo, tiene el 3% de incapacidad o el 4%, que sepa cuánto le corresponde, porque normalmente no se sabe. Una pequeña fórmula para explicar, para... que tengan en cuenta, a ver cuánto le corresponde de acuerdo al porcentaje. Muy bien, ¿qué más vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros de la 60, no es cierto? Seguiremos charlando sobre el conflicto que ha sido, que ya lo hemos tocado, de la línea 60, que ha sido, sobre todo anoche, fue bastante fuerte. Y esta mañana un despliegue policial de la amenaza mejor. De desalojo, ¿no? Tengo entendido. Sí. Querían sacarlos de las oficinas. Así es, nos lo va a contar, porque ha salido en la prensa cosas muy, muy, muy distorsionadas y justamente vamos a llamar a Daniel unos minutos más y nos va a contar bien en qué situación está. Y vamos a también a charlar e intentar comunicarnos con el otro gran conflicto que se ha desarrollado en Buenos Aires, siempre tan localistas. Con los docentes de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que se suspende del cargo a una directora y el docente de jardín por el tema de la muerte que el padre le causó a Agustín. Así y, es. Bueno. Permítanme, como feminista diré que se llama, ese es un caso de femicidio. Es un caso de femicidio y salen las dos autoridades, las dos autoridades masculinas, patriarcales, uno a matar al pibe y el otro a culpar a mujeres, las maestras, la directora. Pero bueno, vamos a desarrollarlo. Así es. Y también vamos a tener, como siempre, el informe de la Correpi que nos lo envía vía WhatsApp, que ya les vamos a dar un numerito para que todos los amigos y oyentes puedan enviar las noticias. Estás teniendo éxito, Pilar, con el WhatsApp, ¿eh? Me encanta, y es un método que podemos fácilmente traspasarnos noticias y hacerlas correr por allí. Así que Matías de la Correpi también vía WhatsApp nos va a mandar alguna información, el informe como semanal. Como todos los martes, sí. Muy bien. Tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mira, entiendo si siente frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Me siento cerquita del sol, no va a haber trago que cure esperanza. abra la puerta, esto es carnaval. Y no se queje cuando cortan la calle. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, comenzamos con la columna de trabajadores. El tema de enfermedades, algo que está pasando en muchas empresas, que el trabajador se encuentra en su domicilio con reposo por enfermedad, accidente, dolencia, lo que sea, tiene un determinado reposo y la empresa lo intima que se presente en el cuerpo médico de la empresa, obviamente, ¿no? Para control. Bueno, eso no corresponde. Si el trabajador se encuentra con reposo, la, como dijimos la semana pasada, la obligación del trabajador es llamar por teléfono, avisar qué dolencia padece, comunicarle dónde se encuentra, el domicilio donde se encuentra, si es el original o en otro domicilio, lo notifica. Y la empresa tiene la obligación, si quiere, de controlar al trabajador en el domicilio. Si no lo hace, como dijimos la semana pasada, con el solo hecho del trabajador haber llamado, ya le corresponde el pago del día. Pero lo que no corresponde es que la empresa lo intime a presentarse en el cuerpo médico de la empresa a control. El trabajador sí se tiene que someter a control, tiene la obligación de someterse al control de la empresa, pero no necesariamente en la empresa, no tiene la obligación de ir. Uh-huh. Si va es por su propia voluntad, porque considera que la dolencia que tiene no le impide acercarse. Pero en el caso que sea una dolencia que le reduzca la movilidad, la empresa es la que tiene que concurrir al domicilio a constatar la dolencia o el accidente o la enfermedad. No, y si le indicaron reposo, es reposo. Obviamente. No puede reposar yendo a la empresa. Pasa que a veces hay reposos ambulatorios, le pone el médico. Entonces, tengamos un poquitito de cuidado con eso, porque a veces le ponen reposo ambulatorio. Entonces, en ese caso, si el trabajador quiere, si no, no tiene ninguna obligación de presentarse. Le notifica a la empresa dónde está y que la empresa le mande visita, si quiere. Lo que sí es conveniente fotocopiar todos los certificados, ya sea de medicación, diagnóstico, reposo, obviamente, todo por fotocopiado, cosa que el visitador se puede llevar el original, la empresa se puede llevar el original, pero al trabajador siempre le queda la fotocopia firmada, si es posible, por el visitador o en el caso de ir a la empresa, que la empresa le firme atrás de la fotocopia el recibido. Eso es muy importante. Eso por un lado, en lo que se respecta a enfermedades en domicilio. Ahora, una cosita que quería aclarar es una fórmula que existe para, en el caso de, por ejemplo, un trabajador tiene un accidente, le dan el alta y la RT lo llama después y le dice, tiene un, por ejemplo, un 5% de incapacidad. Entonces el trabajador dice, ¿qué es eso? ¿Qué es 5%? ¿De qué? Bueno, claro. La fórmula con la que se calcula, después le voy a explicar cada término, no es muy complicada, pero es un poquito larga. Se multiplican el sueldo por el índice de edad, por el porcentaje de incapacidad y todo eso por 53. 53 es una constante. El índice de incapacidad obviamente es una variable de acuerdo al accidente, a lo que tenga cada trabajador, le dirán 3, 4, 5, 10, 20. El índice de edad, ¿qué es? Es 65, que es una constante, dividida la edad del trabajador. Por eso un trabajador cuanto más joven es, más le sube ese índice y más le sube el resarcimiento por el porcentaje. Porque claro, si no es lo mismo. Estuviera en edad de jubilarse, tuviera 65, sería. Uno. Claro, sería multiplicar. Eso es multiplicar por uno, no cambia nada de la multiplicación. Pero un trabajador de 20 años le da 3. Ahí ya triplica. Eso de acuerdo a las expectativas de vida del trabajador. Eso es lo que se refiere al índice de edad. Y el sueldo, ¿cómo se calcula el sueldo? Es la suma de todos los sueldos del año, antes del accidente. Se toma como referencia la fecha del accidente, un año anterior, todos los sueldos divididos 365. Todo, se suma todo. Todos los sueldos mensuales se divide por 365, eso le daría el valor por día, por 30,4. Ahí ya tendríamos el promedio mensual del trabajador. Y con ese índice se va a la fórmula. Entonces la fórmula que da el sueldo, que es como recién dije que se calcula, por el índice de edad, por el porcentaje de incapacidad, por 53, y en el caso de que el accidente hubiera ocurrido en el lugar de trabajo, se le suma un 20% más. A lo que da toda la multiplicación que dije anterior, se le suma un 20%. En el caso de ser un accidente en el lugar de trabajo. Si es en itinerario, no. En itinerario no se suma. Así que bueno. Normalmente los compañeros no conocen esto. No, no. ¿Quién lo hace? No, esto normalmente lo tienen los abogados. Claro. Y ni la RT se lo comenta al trabajador, ni la RT ni la superintendencia menos, obviamente, ¿no? Claro. Pero es una fórmula que consultado con cualquier abogado se la puede decir y ya más o menos tiene una idea de que igualmente este porcentaje, que hablamos de incapacidad, es peleable, porque normalmente las ART lo dan muy bajo. No le dan realmente la incapacidad que tiene el trabajador. Nunca lo dan porque lo que tienen que pagar son ellos. Claro. Entonces siempre la tiran a menos. Eso lo dijimos una vez, lo recordamos, cuando el trabajador es citado a la Junta Médica y se le da la incapacidad, no firmar montos de resarcimiento. Firmar incapacidad como que se notifican, no están avalando esa incapacidad, se están notificando. Y después esa incapacidad se puede apelar, uh-huh, vía superintendencia o vía judicial. Si la superintendencia coincide con la RT, que a veces pasa, no es una seguridad la superintendencia tampoco, y el trabajador sigue disconforme con eso, tiene que apelar a la justicia y se hace una especie de juicio apelando la incapacidad que determinó la RT y la superintendencia. Y después se coteja con un médico legista que determina realmente la incapacidad que tiene el trabajador. Hay incapacidad también por estética. No es solamente incapacidad por incapacidad en sí de hacer un movimiento o disminución, claro, de fuerza. Una cicatriz, especialmente en una mujer, claro, en una cara, en una mano, en una pierna, se puede hacer un resarcimiento por estética. Claro, muy bien. Que eso muchos trabajadores no lo saben. Se piensa que tiene que ser una disminución de fuerza o de incapacidad. Claro. No. Por estética también. Así que las de estética hay que hacerlas lo más pronto posible, porque la RT también dilata porque hay cicatrices que se van borrando. Se van borrando, claro. Entonces hay que hacerlo lo más rápido posible, ni bien tiene la incapacidad el trabajador, consultar con un abogado a ver que si realmente es lo que le corresponde. Bueno, eso. ¿Y Cacho, tenés alguna novedad de tu fábrica o las cosas siguen? Teníamos audiencia ayer a las 13, pero como había un curso para los mediadores, la suspendieron para el 16 a las 12. ¿Y de qué iban a tratar en la audiencia? La audiencia es por los dos despidos que hubo, por el tema de los compañeros de almacén que habíamos comentado, que los quisieron sacar de almacén y pasarlos a fábrica para no tomar gente del listado que tienen en el ministerio, para tomar menos gente de ahí. O sea, pero realmente es trasladar un problema, porque sacan de un sector, lo ponen en otro, lo mismo, sigue faltando. No era ninguna solución. Y el tema de los aumentos de velocidad, de los ritmos, las faltas de relevo y de las normas de higiene y seguridad. Todo eso se está tratando en las audiencias. Todavía no tenemos grandes soluciones porque a los compañeros despedidos no lo dejaron entrar. Lo único que se solucionó por la conciliación es que los compañeros de almacén volvieron al almacén y les devolvieron los turnos que tenía cada uno. Por la conciliación, esperamos que el martes que viene, que termina, se sigue respetando, ¿no? Muy bien. Y después, con lo respecto a las velocidades, seguiremos pidiendo estudios ergonométricos que la empresa presentó en forma incompleta. Son estudios que hablan de las velocidades, por qué se ponen las velocidades, el porqué de todas las condiciones, uh-huh, de trabajo. Que eso tiene que responder a una norma. A una norma de higiene y seguridad. Ellos la aumentaron unilateralmente. Exactamente, esa es la palabra. Aumentaron en forma unilateral, sin consulta, y está perjudicando la salud de los trabajadores, porque ya tenemos un ausentismo que supera el 30%, que es una barbaridad. Uh-huh. Y todo ese ausentismo es accidentes y enfermedades profesionales que surgen de los aumentos de velocidad. Así es, habría que invitar al señor Ford a ver Tiempos Modernos, ¿no? No, ¿te parece que no la vio? La película, no la debe haber visto. O capaz que la vio y se avivó. Lo que pasa es que los tiempos de ellos son otros de los tiempos nuestros, son otros tiempos. Son tiempos postmodernos. Claro. Bueno, por eso ahora, es todo, entonces, eso es todo por hoy, entonces, muchas gracias. No, al contrario, Cacho. Bueno, que... Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. largo, permanecido. Me está diciendo que no hay olvido. Breve mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. Llevo en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. Déjame solo, quien te ha llamado. Llevo en el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos con Radio Semilla. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a nuestra invitada, a Susi, que nos va a hablar entonces de ese espacio de memoria en Córdoba. Sí, gracias, Negra, gracias por invitarme. Así es que, bueno, espero poder contarles un poco a qué es lo que hacemos allá y, bueno, a qué se refiere este espacio. En realidad es uno de los últimos espacios que se inaugura en el año 2010. Anteriormente se había inaugurado el espacio de memoria de La Perla y el Archivo Provincial de la Memoria, que está en el centro de la ciudad, y que allí anteriormente había funcionado el Servicio de Inteligencia de la provincia de Córdoba. Y Susi, La Perla y La Ribera, ¿qué eran durante la dictadura, digamos? Bueno, diferentes cosas. O sea, en el caso de La Perla, eso pertenecía al ejército y es utilizado a partir del 24 de marzo y se convierte como el principal centro clandestino en Córdoba. Anteriormente, y esa es la particularidad que tiene el espacio de campo de La Ribera, ya comienza a funcionar antes de la dictadura cívico-militar. Se inaugura, nosotros creemos, alrededor de mediados de diciembre del 75. Centro de detención. Como también. Centro de detención clandestino, y va a estar a cargo del Comando Libertadores de América, una versión similar en metodología a lo que fueron las 3A en la Argentina, pero esto a cargo del ejército. O sea, va a ser en este caso Vergés, quien estaba en el batallón 601 de aquí de Buenos Aires, quien es el responsable. Sí, él era capitán en ese momento. Hoy está siendo juzgado en el megajuicio de estas causas que se realizaba a partir de las torturas y de los asesinatos de los tres espacios. Hoy se está juzgando en Córdoba en tribunales federales a más de 40 personas, entre los que está, por supuesto, Vergés y Barreiro, que era el segundo en ese momento, quienes estuvieron a cargo del campo de concentración. O sea, que comenzó como una fuerza ilegal, podríamos decir, totalmente, o paramilitar. Claro, digamos, en realidad esto nos da la idea de cómo el ejército va avanzando y desplazando a la policía en Córdoba y a informaciones de la policía, y ellos a partir de tener este centro van a comenzar a secuestrar personas y tenerlas allí. Como era un lugar muy alejado en Córdoba, esto se encuentra al sudeste de la ciudad, alrededor de 15 kilómetros del centro de Córdoba, era un lugar muy aislado con varias hectáreas de campo verde, de espacio verde, lo que les permitía realmente tener la posibilidad de secuestrar personas y que nadie se enterara que estaban en ese lugar. ¿Y a partir de cuándo, digamos, esto se transforma en un centro de memoria? En el año 2010 se inaugura este espacio de memoria, y en realidad esto responde a una conquista y una larga lucha que realizan los vecinos de la zona, porque en ese lugar increíblemente funcionó una escuela. O sea, después, primero fue una cárcel militar, luego el campo de concentración. Digamos, terminada la dictadura 83. Terminada la dictadura 83, este campo deja de funcionar en 1978, a mediados del 78. Las razones pensamos que tienen que ver con la difusión que había en el exterior ya de las denuncias por violaciones de derechos humanos en la Argentina, las visitas de los organismos internacionales. Esa podría haber sido una de las causas por las cuales se cierra este lugar. Queda en ese momento, al poco tiempo, digamos, se instala nuevamente la cárcel militar, que funciona hasta 1986. Ahí el predio queda abandonado. Y posteriormente, en 1989, el gobierno de Córdoba compra ese lugar y lo destina al uso de escuelas. Increíble. Increíble que en un campo de concentración haya funcionado una escuela 18 años. Es decir, la escuela secundaria se instala con unas condiciones terribles, porque eso estaba abandonado, así que había ratas, huellas de sangre, huellas de balas. Estaban todavía intactos los calabozos de aislamiento, que eran tres en ese momento, y todo destruido. La escuela comienza a funcionar en lo que fue la sala de torturas, que era una oficina, y el hall de ingreso al lugar. La casa es una casa muy antigua, digamos, era un casco de estancia inicialmente, construido a principios de siglo, y ese es el lugar donde los chicos van a tener clase. Después, más adelante, se les da un subsidio y con eso borran las huellas del campo de concentración, la mayoría, algunas quedan hasta el día de hoy. Siniestro. Terrible. Realmente siniestro. Hasta con las manchas de sangre a funcionar, sí, para los chicos. Sí, sí, los chicos inclusive hablan de algún dato que les cuento que realmente es llamativo. Había un sector que es una pared que está en el patio, que tiene marcas de balas y donde sabemos que hubo fusilamientos e intentos de fusilamiento. En esa zona los chicos no querían jugar y le llamaban la zona muerta. Porque obviamente todo lo que pasaba en ese lugar percibían. Y sí, gritos, lo que había sucedido anteriormente. Esto está muy cerca del cementerio de San Vicente. Entonces, en el cementerio se encontraron fosas comunes en el año 2003 y los antropólogos hicieron un trabajo, bueno, muy importante allí, y lograron identificar a algunas personas desaparecidas. Ya anteriormente se había encontrado otra fosa, pero justamente porque no intervino el equipo de antropología, se utilizaron máquinas que rompieron todos los huesos y finalmente se los incineró. Así es que eso no pudo ser identificado. Igualmente hay muchísimos cadáveres que todavía no fueron nunca identificados, ¿no? Que están ahí. Sí, sí, que quedaron, digamos. Claro, pero es que es muy probable, porque si era vecino el lugar. Sí, igualmente no se encontró a nadie de los que nosotros tenemos desaparecidos, que son más de 100 personas. Por ahí pasaron 4.000. 4.000 estimamos, de acuerdo a las detenciones masivas que hubo y el tiempo que nos cuentan las personas que lograron sobrevivir, estimamos esa cantidad. Y 100 nunca fueron vistos en otros campos, por lo cual suponemos que los asesinaron en ese lugar. Claro. ¿Sí? Bueno, lo llamativo, digamos, de este lugar es esas características, que haya funcionado la escuela, sí, y que a pesar... por lo menos acondicionarla, que no parezca que fue un campo de concentración. ¿Cómo vas a poner a los chicos en ese lugar? ¿Es criminal? ¿Es terrorífico? Claro, ni siquiera borrar las huellas Nada, maldecible. Igual esto coincidió con una política a nivel nacional del menemismo, donde, claro, bueno, justamente cuando se le da el subsidio a la escuela, la idea es borrar las huellas todo y que esto quedara claro. Igualmente han quedado huellas como los piletones que se utilizaron para tortura, la casilla donde estaba el guardia, eso sigue estando, bueno, y algunas cosas que se mantienen de aquella época. Los chicos igual, los del secundario, ellos hicieron una representación allá por el 2003-2004, hacen una representación contando desde lo que ellos podían imaginarse que había sido el campo de concentración. Y eso lo traducen en una obra de teatro e invitan a los sobrevivientes y a familiares para que vayan a verla. Dicen que fue algo realmente muy fuerte, ¿no? Donde ellos escucharlo nomás expresan todo eso, claro. Hoy en día, esto, bueno, después de muchas luchas, ellos consiguieron, las familias, los organismos de derechos humanos, que se hicieran escuelas nuevas. Todo fue realmente en base a muchas luchas. Esa zona donde está enclavado este lugar es un lugar donde los derechos están en forma permanente vulnerados. Es una zona realmente muy abandonada, pobre, abandonada, ¿no?, por el Estado, donde la basura nos tapa, donde nadie se acuerda de las situaciones terribles que hay en ese barrio. El narcotráfico ha hecho pie en forma muy fuerte, con la connivencia de la policía. Entonces es una zona denominada roja en Córdoba. O sea, vos subía un taxi y te dice, no, se va a ese lugar, no tenga cuidado porque le van a robar, es inseguro, ¿sí? Entonces ya eso está estigmatizando este lugar. Eso se fue poblando después, ¿no? O sea, en la época, claro, de la dictadura no había nada ahí. No, eso era todo campo, en un momento eran 70 hectáreas, luego se fue urbanizando eso y actualmente hay 2 hectáreas y media y está rodeado de viviendas. Sí, se fueron poblando y se hicieron planes de viviendas y se entregaron a algunos de los vecinos que vivían en la zona y a otros los trajeron de otro lugar. Uh-huh. Alrededor del espacio hay todas 2 o 3 cuadras donde están los carreros, los que juntan basura y ellos luego la seleccionan, lo que hace también que sea, digamos, todo un lugar donde ellos seleccionan en la calle la basura, ¿no? Entonces, uh-huh, eso va generando también todo un tema porque por ahí no pasa el basurero, la recolección, uh-huh, de residuos no existe. En ese barrio no hay recolección de residuos y lo hace una cooperativa de carreros que pasa de vez en cuando, con lo cual la acumulación es permanente, las enfermedades, claro, es decir, hay cuestiones ambientales muy graves en la zona. Y eso están enterados tanto el Estado municipal como el provincial, pero no hacen nada. ¿Y del centro de Córdoba a qué distancia tiene? Y 15 kilómetros, lo que pasa es que muy alejado para, digamos, y es un barrio, como te decía recién, que no tiene medios de comunicación. Claro, que en general se lo considera así con mucha inseguridad y mucha problemática. Muy marginal. Claro, muy marginal. ¿Tienes idea la cantidad de gente que vive ahí alrededor, más o menos? Se había estimado más de 30.000 personas en los barrios aledaños, ¿no? Sí, es una zona muy populosa y que en la época de los 70 eso fue una zona de muchos trabajadores y de pequeñas empresas que quebraron en los 90, obviamente, pero había muchas subsidiarias de las grandes fábricas de automotrices, de la Fiat, que está cercana. Entonces eran muchos talleres de zapatos, curtiembres, es decir, era una zona realmente de mucho trabajo y con, bueno, muy politizada también, ¿no? Por eso la cantidad de desaparecidos y secuestros, uh-huh, que hay en la zona. Nosotros logramos desde el área de investigación hacer un mapa de los secuestros donde muestra que prácticamente en todo el barrio San Vicente hubo algún caso de este tipo, de desaparición o de secuestro de algún militante. Uh-huh. Realmente impresionante. ¿Y a partir del 2010, entonces, cómo se transforma eso, en qué? Bueno, en un espacio de memoria. Actualmente, digamos, nosotros creemos que este lugar tiene que ser preservado como lugar de homenaje a las víctimas que pasaron por este lugar. Y por otro lado, creemos que hay que darle un contenido diferente, por lo cual realizamos distintas actividades que tienen que ver, bueno, con la participación, con la inclusión, por lo cual generamos talleres de oficios para los vecinos que en este momento están participando en forma muy activa. Tenemos talleres de costura, de diseño, talleres de cerámica. Hay una extensión de una escuela para los carreros que van, hay 20 carreros que van a tomar clases para aprender a leer y escribir. Es un anexo de una escuela y piden más tarea, o sea, realmente es increíble. van en dos turnos y ellos quieren que les den más tareas más para aprender a la maestra. Va a ver con un secundario sí. Después. Así que realmente eso es emocionante, ver a la gente grande que quieren ayudar a sus hijos porque están en el primario y no pueden explicarles porque no saben leer ni escribir. Después hay en este momento también funcionando un NAC, que es un núcleo de acceso al conocimiento, un programa de Nación, que tiene una red informática, capacitaciones de informática, un microcine, juegos, recreación, y eso está permitiendo que la gente del barrio venga a capacitarse. Por otro lado, tiene acceso también a otros recursos culturales. Exactamente, a un lenguaje que obviamente ellos no tienen posibilidades, como es el lenguaje informático, y entonces están muy contentos por esa posibilidad que se brinda en este momento. Después hay otras organizaciones políticas que van también y que solicitan el lugar para dar talleres, como de carpintería, una escuelita de fútbol, un centro de integración al trabajo, que también hay una organización política que lo está llevando adelante. ¿Qué es un centro de integración al trabajo? Son cursos que se le dan a los jóvenes que están fuera de la escuela, se les paga una beca y se los capacita, por ejemplo, en cómo conseguir trabajo, armar un currículum, bueno, distintas actividades que les permitan incorporarse al mundo del trabajo. Como armarse un poco para, claro, para conseguir. Y si no, una formación en informática y otros cursos. En todos los casos duran 3 meses y vuelve a empezar otro curso. Uh-huh. Es decir, eso en las tareas que hacemos hacia afuera, digamos, con los vecinos y los jóvenes. Y después tenemos otros proyectos como Jóvenes y Memoria, donde trabajamos con las escuelas y los jóvenes, donde hacen proyectos de investigación sobre memorias locales. Una feria del libro infanto-juvenil, que el año pasado tuvimos 2.000 chicos entre niños y jóvenes, y que este año la hacemos el 31 de agosto, el 2 de septiembre y el 4 de septiembre, con invitados de narradores, escritores, bueno, colaboran muchísimo la gente, se compromete, y las instituciones. La Universidad Nacional de Córdoba tiene un fuerte apoyo al espacio de memoria. Y lo que les quería contar, ya que ustedes son una radio de trabajadores, es la situación de los trabajadores en los espacios de memoria, que me parece que eso es importante que ustedes conozcan. Nosotros, entre los 3 espacios de memoria en Córdoba, somos alrededor de 70 trabajadores. Todos en condiciones precarizadas. Tenemos contratos, los contratos en el Estado no deberían durar más de 6 meses y al menos ahí se debería determinar si dejas de trabajar para el Estado o te contratan en forma planta permanente. Bueno, nosotros ya llevamos, en nuestro caso, 5 años de funcionamiento, y en el caso de La Perla y el Archivo hay compañeros que hace 9 años que están en situación de contratados. No tenemos organigrama, es decir, que todos estamos al mismo nivel y las tareas son pagadas exactamente igual. Tenemos un solo contrato que es el para todos los trabajadores. Para todos lo mismo. Para todos lo mismo. Es igual si trabajas en proyectos, si haces tarea de limpieza. No hay ningún cambio ni ninguna retribución. No se pagan títulos. Entonces, esa es una de las luchas que nosotros tenemos. Por otro lado, si un trabajador se va de los espacios de memoria, cosa que sucede porque obviamente si conseguís un trabajo mejor te podés llegar a ir de ahí, claro. No hay reemplazo de esos cargos. Entonces, cada espacio que pierde un trabajador no lo recupera, no recupera el cargo. Entonces, ¿eso qué hace? Que de a poco los espacios se vayan vaciando. Claro, y a esto le tenemos que sumar el hecho de que no se ejecuta el presupuesto que por ley está establecido para los 3 espacios de memoria. Hay una subejecución de ese presupuesto, lo que implica que nos vemos afectados en las actividades, que si no fuera por la gestión que hacemos no tendríamos nada, tendríamos que estar encerrados en las oficinas, claro. O cerrar las puertas, porque ese presupuesto no se lleva adelante, digamos, como corresponde. Bueno, nosotros en ese sentido estamos realmente muy preocupados porque no encontramos respuesta del Estado. Ahora, con el cambio de autoridades, se nos han prometido muchas cosas, entre otras que vamos a tener mejoras en todas estas cuestiones. Habrá que ver si esas promesas electorales se concretan. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Su. Creo que nos dio un panorama. Un buen panorama. Bastante completo, así ¿no? Sí, vamos a tener que seguir la trayectoria de ustedes desde el punto de vista laboral, a ver si consiguen esas promesas, sí, y logran la efectivización, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo están hermanados con tantos con ese problema? Exactamente, no somos los únicos. País, en todo realmente. El país, lamentablemente. Bueno, muchas gracias, Susi. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias y muy gracias. Interesante de esto acá. Buenos Aires, ni idea tienen. Mira vos. Bueno, nos alegramos entonces de haber transmitido algo de lo que pasa allá. Y después, cuando ustedes quieran ir, van allá y les hacemos una visita guiada. Bueno. No, y además podemos, antes que se vayan, arrancarles la promesa que con los medios técnicos actuales es lo muy que a vos fácil. Te gusta el WhatsApp. Muy fácil tirar una nota de 2-3 minutos sí. cotidianamente sobre las situaciones estas o las que consideren importantes. Y nosotros apretamos un botón y lo sacamos al aire. Y se escucha muy bien. Se escucha mejor aún que las llamadas telefónicas. Ya van a ver ahora cuando escuchemos el informe de Correpi. Bueno, perfecto. Entonces mandaremos WhatsApp desde Córdoba. Bueno, prometido, Todos los martes, de 6:30 a 9:30. Radiosemilla.com.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. No es que ya no me importa la soledad. No es que ya no hace falta mirar atrás. No es que por las mañanas brilla el después. No es que ya no me importa. No es que ya no. Llevo en esta mochila sueños, es lo que soy. Va. No es que ya no me importa la soledad. No es que queda tu huella dentro de mí. No es que ya no es la reina la voluntad. No ves que soy como el río. No ves que bajo al mar. En este viaje hacia adentro se me voy a encontrar. La, la, la. Que tu ropa ya no cae en mi rincón, porque en la siesta solo se oye mi reloj. Salgo a tomar aire. No vayas a dejarme ir. No vayas a dejarme, no vayas a dejarme ir, no vayas a dejarme, no vayas. vayas a dejarme ir, no vayas a dejarme, no vayas a dejarme ir, no vayas a dejarme. radiosemilla.com.ar. Déjate caer, déjate caer, la tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer. Ya no sopla, la boca bien cerrada, amárrate los pies, piensa en tu madre y déjate Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. brujo del monte te quiero encontrar. Sabes que no ando bien, allá el tiempo es sin ritmo, ya lo sé. Quiero perderme en el monte, quiero conocer lo que vos haces. Brujo, vos decime dónde acá me quedé. No me escondo, salgo vivo, prefiero no ser normal. Dando vueltas yo me animo, no me asusta caminar. Voy a escribir historias que no sean de ciudad. Voy a patear el camino sin prenderme en una de más. Brujo del monte te quiero encontrar. Brujo del monte sé que hay que esperar. Brujito, vos sabés que no ando bien. Brujo, me encerraron. Seguimos con Trabajadores aquí en Radio Semilla. Bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar ahora? Sí, mientras aguardamos la comunicación con los compañeros de la 60, queríamos también comentar, ¿se acuerdan ustedes? Hemos estado un par de semanas charlando acerca de las tomas de los secundarios. Sí. Bueno, finalmente ayer el ministro Bullrich, el mismo individuo, recordémoslo, el mismo sí. individuo, que acusó y amonestó a la maestra y a la directora de la escuela donde el jardincito del jardín donde el GIN 2 del donde distrito iba 12. Donde iba Agustín. Ese mismo individuo, bueno, se reunió ayer lunes con los secundarios que habían levantado las tomas cuando fueron el proceso electivo que ellos decidieron, etcétera, etcétera. Nunca los había recibido. Y vamos a escuchar un audio. Lo que sí que vamos a disculpar a nuestros amigos y oyentes porque no tiene buena calidad ese audio, fue a la salida de la reunión y también es digno destacar que el gremio ADEMIS los acompañó. Muy bien. Obtuvieron por lo menos un recibimiento claro. a 40 ah, y muy bien. Ciertas promesas. Así que vamos a escucharlo de la voz de ellos. Muy bien. ¿Reunión y cuáles son Nosotros particularmente fuimos a la reunión alrededor de 40 representantes de colegio exigiendo tres posturas concretas. Primero, la expansión de los colegios frente a la implementación de la nueva carga horaria, dado que no entramos en los colegios. Después fuimos por la parte de reformas edilicias, entregamos un petitorio ordenado y concreto de cada colegio qué es lo que necesitaba y después exigimos la participación en el armado de las currículas de la NEC. En el cual tuvimos primera respuesta sobre la NES de que realmente el Ministerio de Educación sí dio participación de la comunidad educativa. Nosotros les expresamos nuestro descontento, que queríamos que no fue así. Después nos dijeron frente a los conflictos de la expansión, las reformas edilicias, que dentro de 48 horas el Ministerio se compromete a dar una respuesta concreta sobre los problemas específicos de cada colegio, cómo lo va a resolver. Más que nada, por ahora estamos en espera de estas 48 horas y ver cómo se dice. Claro, también el ministro se comprometió a las comunidades educativas bajarles la resolución 224-27 que habla sobre que cada institución decide la participación de la comunidad educativa en el armado de las currículas en el ciclo oriental. Así que por ahora estamos con esas respuestas y ahora vamos a tener una asamblea y ver cómo se ve. Y quedaron en una nueva reunión dentro de 48 horas. Tenemos una reunión en septiembre entre la fecha del 1 al 30 para hacer un seguimiento, para ver si realmente se empezaron a cumplir primero lo bajado en 48 horas y si se empezaron a cumplir lo que se dijo en ese plazo de 48 horas. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, escuchábamos recién a los estudiantes secundarios, algo se escuchaba, ¿no? Siempre sí. mejora nuestra consola, sí, mejora el sí. mejora el sonido y bueno, finalmente estos jóvenes han sido

Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Vamos a pasar entonces ahora, amigos oyentes, el informe que nos prometen semanalmente la Correpi. Así es, así que escucharemos a Matías. Para nuestros oyentes, o para los que no saben, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, las fuerzas represivas de la dictadura cívico-militar ejecutaron uno de los más grandes operativos de desaparición forzosa en la ciudad del Libertador General San Martín. Durante una semana se provocaron cortes de luz para secuestrar a más de 400 personas. Esto solo fue posible gracias a la asistencia del ingenio Ledesma. Eso fue conocido como la noche del apagón. En ese momento, Ledesma era el que brindaba el suministro eléctrico a toda la ciudad y le proporcionaba las camionetas y vehículos necesarios para subir a todo el que apareciese en la lista. Hace 39 años, estudiantes, militantes políticos y sociales, sindicalistas y profesionales fueron subidos a los autos de Ledesma para ser llevados a los centros clandestinos de detención, donde fueron salvajemente torturados, asesinados y finalmente desaparecidos. Carlos Pedro Blaquier era y es actualmente el dueño del ingenio Ledesma, el más grande de Latinoamérica, que desde hace más de 100 años se enriquece con la sangre y el sudor de todo el pueblo. Forma parte de los grandes grupos económicos que, además de ser instigadores ideológicos, participaron activamente en la articulación del aparato represivo y la desaparición de personas. La causa judicial contra Blaquier fue una prueba de cómo el Poder Judicial Federal impidió durante años que se avanzara en los juicios de lesa humanidad, que se allanaran los edificios de Ledesma y que se llamara indagatoria a Blaquier, presidente del directorio de la empresa, y a su administrador general Alberto Lemos. Esa misma justicia, que forma parte del aparato represivo del Estado y que nos quieren hacer creer que forma parte de una división de poderes, y no como lo que es garante de la impunidad. El fallo es una muestra, un ejemplo elocuente del nivel de coordinación que tuvo la empresa con el genocidio. Lo que tratan de encubrir con este fallo que absuelve a Blaquier y a Lemos es que hubo distintas maneras de aportar al genocidio, sea dando una orden, aportando información, prestando la logística necesaria, sumando recursos para cometer los crímenes. Es desde ese lugar que nosotros repudiamos a esta justicia cómplice y vemos con preocupación que se hayan sucedido otros casos donde sigue imperando la impunidad, como son los sobreseimientos del empresario periodístico Vicente Massó en Bahía Blanca, la negativa a tomar la indagatoria a los dueños de Clarín en la causa Papel Prensa, o la falta de mérito dictada a los directores de la editorial Atlántida en el caso de la hija de desaparecidos, la compañera Alejandrina Barri. De este modo, los juicios a los genocidas y a sus cómplices civiles, empresariales, religiosos, burócratas sindicales, reproducen la impunidad de ayer y la impunidad de hoy. Y así la gestión que se autodenomina el gobierno de los derechos humanos y que administró su tercer mandato con un genocida al frente del ejército, pretende cerrar una etapa de la historia argentina, sin memoria de ayer y sin memoria de hoy. Es por eso que las organizaciones de derechos humanos del campo popular y de los distintos sectores de la militancia y el activismo nos convocamos este jueves a movilizarnos y a escrachar a Blaquier y al ingenio Ledesma, exigiendo juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos del terrorismo de Estado implementado en nuestro país. Desde las 15 horas en los tribunales, en el Palacio de Tribunales de la ciudad, en la calle Talcahuano, a las 17 horas en el Obelisco y a partir de las 18 horas para movilizarnos a las oficinas del Ingenio Ledesma. Gracias por recibirnos, como siempre. Los esperamos el jueves a partir de las 15 horas. Les dejamos un abrazo grande y un puño en alto. Y como siempre decimos, contra la represión, organización y lucha. Para aquellos que quieran colaborar con Correpi, entren en Facebook Correpi Organización o escriban a correpi@fivertel.com.ar. Muchas gracias, compañeros. Que tengan buenas noches. Bueno, escuchábamos un preciso informe de este compañero Matías de la Correpi, recordando, ¿no?, lo de Ledesma y todos los vericuetos legales que esta larguísima pelea ha tenido, ¿no? Sí, y que esta empresa monstruo sigue activando a su favor, ¿no? Es decir, con todos los recursos que los grandes grupos empresarios tienen. Que no es poco. Y bueno, nos está invitando para el día jueves a hacer escrache a Blaquier. A las 15 horas, ¿no? Exactamente. Y día jueves, recordamos, el escrache a Blaquier. Radio Semilla FM 106.5. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí. Hola. Bueno, buenas noches, Iván. Hola. Hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, acá sí, estamos. Recordamos a nuestros amigos que estamos en comunicación con delegados, compañeros de la línea 60, y tras todos los hechos que han ocurrido desde anoche hasta la madrugada de hoy, el corte Pueyrredón, etcétera, queremos preguntarles directamente a ellos en qué situación están el conflicto en este momento. Bueno, antes que nada queremos mandarle un saludo a toda la radio. Bueno, gracias. Muchas gracias. El otro día estuvimos ahí y nos han recibido muy bien. Gracias. Es lo que se merecen ustedes y todos los que luchan. Gracias. Bueno, contanos cómo están las cosas. Hoy han salido por televisión, hemos visto que evidentemente no les dejaron subir a los micros, que la ¿me contás? Está sitiada la cabecera. ¿Vieron la cabecera acá de Plaza Constitución? La policía, por orden de la jueza Servín de Curia, que ordenó que quede el perímetro resguardado por la seguridad de la Policía Federal, con todo lo que eso significaría. Está sitiada, no puede entrar ni salir nadie, ni ningún colectivo, ni nada, porque están puestas las vallas esas de contención, de vereda a vereda, de pared a pared. Tienen cubierto todo el perímetro de la cabecera. Y quedaron 25 compañeros nuestros ahí adentro. ¿Que están ahí? Están ahí adentro. ¿Y no se sabe la situación? Hola, ¿cómo están? Sí, nos comunicamos con ellos por teléfono. En realidad ellos pueden salir, sí, según lo que la policía les dice.

que... No la pude leer. Me dijeron el comentario y la verdad estoy en deuda con los compañeros porque todavía no la pude leer. Bueno, nosotros la elegimos a esa, había otras también. Me la pusimos porque como es un gremio que ha sido en el último tiempo muy conocido y la verdad que ellos dan una linda, es una linda carta de solidaridad, dando los motivos, los porqué, etcétera, etcétera. Así que la seleccionamos para ustedes, como ánimo para los muchachos de la 60. Bueno, entonces será, la cuestión será seguir rodeándolos, ¿no? Y seguir acercando ayudas y solidaridad y difundiendo. Sí, sí, sí, eso lo... las radios y los demás que nos dan un espacio como ustedes, por supuesto que es bienvenido siempre y es agradecido. Bueno, entonces mantengámonos comunicados. Mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. Y un gran abrazo. Por su amabilidad y su calor, como siempre. Bueno, chao Iván. Muchos saludos a los otros compañeros también. Sí, también. Ellos me mandaron saludos también. Bueno, gracias. Porque algunos me los crucé acá recién en la cabecera. Bueno. Así, en la esquina donde estamos. De los que fuimos nosotros. ¿Y en qué esquina están ustedes? Finoquieto y Guanani se llama la calle. Bueno, así que todos los que quieran darles la solidaridad, los invitamos a Finoquieto y Guanani. Sí, sí, totalmente. Bueno. Cuando termine esto, pasaremos por allá. Bueno, así es, los esperaremos y que sea rápido y que sea un éxito. Y con los 50 y pico adentro. Eso sí, eso sería ideal. Un bueno, gran abrazo. Buenas noches. Mucha gracias. Suerte, buenas noches. Qué difícil, ¿no? Qué situación dura, es dura, dura, dura. Porque estos compañeros con esa modalidad de lucha han puesto sobre el tapete, ¿no? Una nueva modalidad que de alguna manera descoloca las formas tradicionales, ¿no? De protesta. Entonces, también ha llevado a que la empresa ha creado como una especie de vacío, ¿no? En este conflicto. Claro, la empresa funciona sin la patronal, vaya problema. Vaya problema, no pueden pagar eso. Pero y además qué complicidad, estamos en periodo de elecciones donde se tiran los cabellos hasta de los pelados, etcétera, etcétera, y sin embargo hay unanimidad absoluta en todos los, como se llama, en todas las campañas de los partidos tradicionales. Por supuesto, no existe los conflictos. No existe ese conflicto para nada, ¿no? Qué increíble. Fíjate que el ministro Fernández dice que no tienen nada que hacer. No es un problema. Tratándose además de un servicio público, ¿no? Pero sí tiene que hacer la doctora Cubría. Un conflicto privado. Sí, digamos, la complicidad de la justicia es muy importante, el Ministerio de Trabajo, justicia. No es la primera vez, ¿no? Está claro que la justicia, cuando las empresas le mandan, van y ejecutan la defensa de la propiedad privada, ¿no? Para eso cuentan con una fuerza extraordinaria, una fuerza nacional extraordinaria, que es la Policía Federal. Y todas las fuerzas y sus anexos, del orden, y sus anexos. Y sus anexos. Bueno. Bueno. Seguiremos de cerca. ¿Y dónde dijimos? Finoquieto. Y Guanani. Como un palomo en celo, me desvelo por ti. Doy vueltas como un trompo y me rompo para ti. En medio de mi pecho, los desechos de tu amor me van dejando herido, pero no siento dolor. Por favor, dime que sí. Por favor, no es solo para mí. Es para que volemos al lugar que más quieras. Como un palomo en celo, me desvelo por ti.

estos que, digamos, en esta situación caótica que se está viviendo en las escuelas, con todos los problemas sociales que hay actualmente, es imposible garantizar la atención. Claro, aparte el gobierno de la ciudad ha disminuido la cantidad, como bien dijo Laura, de los profesionales, de los equipos de orientación escolar, en vez de aumentarla, porque aumentaron los problemas, no, han disminuido. Y viene a decir la autoridad del gobierno de la ciudad que ellos son los que se ocupan. Es una mentira total, absurda, una infamia, directamente. Sí, yo insisto en ese, en esa estructuración de la culpa y de la responsabilidad, claro, que es, ha ocurrido, no pueden negar, un nene chiquito ha sido asesinado. ¿Quién es el responsable de semejante maldad? Una mujer, sectores de mujeres, un gremio fundamentalmente, es una cara dura, sí, ¿no? Y además descarga, es la manera más perversa de no hacerse cargo, ¿no? Porque, es decir, en ningún momento se buscan cuáles son las fallas institucionales, las fallas del sistema que no están cubriendo las necesidades de esta situación que es gravísima. Y recae entonces sobre precisamente las únicas personas que pusieron el hombro para ayudar en ese momento, ¿no? O sea, a paliar un poco esa situación que... como diariamente lo hacen, es decir, no hay comida en el comedor, bueno, se las arreglan en los colegios para darles de comer, no hay elementos de estudio, son las propias maestras en muchos casos que llevan los elementos para estudiar, ¿no? Es decir, las cooperadoras tienen que comprar los elementos de limpieza porque el gobierno no los manda. Claro, entonces ni el dinero manda. Esta solución perversa, ¿no? De sacarse de encima la responsabilidad y hacerla recaer sobre él. Así es. Y me parece, digamos, que es sociedad hipócrita también, ¿no? Porque hace tan poco fue esa marcha inmensa, pero inmensa, contra la... Ni una menos. Contra la violencia de género, es decir, contra la sociedad patriarcal. Y acá tenemos a un violento, porque ese individuo es un violento, que quién sabe cómo trata a esa madre. Y mira vos, se fijan a ver si escribieron todo lo que tenían que escribir y los puntos y las comas. Aquellas otras mujeres que también estaban tratando de amparar a ese chico, ¿no? Y este gobierno aprovecha, el gobierno de la ciudad, aprovecha que este hecho tan trágico para hacer ante la opinión pública de que ellos se ocupan. Claro, porque como tenemos elecciones en 3 días, entonces hay que demostrarle, según, no hay ninguna responsabilidad a la ciudadanía, del gobierno de la ciudad, que se ocupan. Ni de la institución. Y aparte, y no solo no se ocupan directamente, y ahora hacen pagar los platos rotos a la maestra y a la directora. Va a ser difícil. Creo que el gremio, este gremio, con todas sus particularidades, es un gremio muy importante en la sociedad, porque refleja por todos sus costados, por todos sus poros, lo que pasa allí, ¿no? Y cuando hay una crisis grande, cuando hay situaciones críticas, en la escuela se... La escuela es la que siempre... Se nota muchísimo. Tiene que correr en todo y el gobierno de la ciudad es el que le pone los palos en la rueda. Justamente al revés. Sí, no solo, estaba pensando, no solamente desde el punto de vista de los recursos que tiene que poner, sino también desde esa ideología, ¿no? Donde se cargan. Imaginémonos esa mujer. Yo también estoy pensando en esa mujer, donde le han dicho 1000 veces, donde ve la televisión, donde lee los libros, hasta que la muerte lo separe con respecto a su pareja. Hasta que la muerte lo separe, habrá que estar con este asesino, ¿no? Por eso creo que todavía el opio de los pueblos todavía sigue. Aparte, pero tiene competencia. La mujer tiene que sufre violencia, se plantea: yo soy culpable de esto que está haciendo, y yo soy culpable porque esta violencia le genera culpa, y no están en las instituciones oficiales en condiciones de ayudar estos casos, de propagandizarlo más, ni nada. Es pero todo... no tienen ganas, María, no quieren hacerlo, quieren hacer exactamente lo contrario. Pero lógico, yo estoy de acuerdo. Es más, el gobierno le pasa más dinero a las escuelas privadas y le saca hasta los equipos de orientación escolar, que son con psicólogos, psicopedagogas, asistentes sociales, le ha disminuido eso, calculen, 135, dijo, para 350.000 alumnos. Milagros tienen que hacer. No, es imposible. Imposible, es decir, imposible. Tenemos un caso emergente y hay... Es imposible barajar esta situación con esos recursos, ¿no? Bueno, tenemos para el próximo bloque... Aredes. Muy bien, al compañero Aredes. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estamos volviendo al programa Trabajadores por Radio Semilla y ahora estamos intentando otra llamada telefónica. Hoy ha sido... Sí, una de llamadas y de comunicaciones. Porque no queremos dejar a ninguno de estos aspectos tan sonados esta semana en la realidad. Exacto, no lo queremos reflejar de alguna manera. Exactamente. Y justamente ahora queremos intentar comunicarnos con Ricardo Aredes por el motivo que nos estaba comentando Matías de... Exactamente, ¿no? De un scratch que se va a realizar acá en la ciudad por el... Bueno, por las el curso que tomó el juicio a los responsables de la represión en el Ledesma, los responsables civiles, responsables directos de aquella enorme jornada de desapariciones que tuvo lugar en la llamada Noche del Apagón, ¿no? En Jujuy, durante la dictadura militar. Que han quedado impunes, ¿no? Es decir, sectores de los grandes grupos económicos de la Argentina, en este caso del ingenio Ledesma, estaban siendo juzgados y, bueno, ha quedado nuevamente... Siempre zafan, ¿no? Siempre zafan, ¿no? Se ve que tienen mucho dinero y que los jueces son bastante sensibles a ese... al metal. Bueno. Nos hemos podido comunicar entonces con... Acá estamos con Ricardo Aredes, así que, bueno... Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Guita? Muy bien, corazón. Hace rato que no nos venís a ver, ¿eh? Sí, hace rato, ¿no? bastante flojo, bastante derrotado, digo, ¿no? Que estamos. Qué barbaridad. Con las últimas cosas que están pasando en tema de juicios de lesa humanidad en el noroeste argentino, de mal en peor vamos. Qué barbaridad. En el norte argentino, ¿eh? De el mal norte. En peor vamos. Así que, sí, sí. Ahí la derivación del juicio. Retroceso tremendo, la verdad que sigo la justicia está haciendo no está actuando como corresponde, están dando penas irrisorias a los militares y sobre todo arresto domiciliario y no aportan ningún dato porque sigue el código de silencio de ellos, siempre uno tiene que estar aportando todo y la verdad que es muy cansador. Es muy desgastante, ¿no? Muy muy injusto. Muy desgastante, muy injusto, porque si se ha tenido una decisión política de seguir con los juicios de derechos humanos, de desapariciones, digo, nos tocó a nosotros y todo el mundo sabíamos que nosotros nos enfrentábamos, el tema Ledesma nos enfrentábamos a un poder económico, sobre todo en el primer caso. Exactamente. Uno de los grandes... Bueno, la justicia de aquí, bueno, hubo tanta tardanza en armar un juicio en que las partes se pongan de acuerdo, los distintos juzgados, que la otra parte se fue armando y rearmando con los mejores abogados, la parte de Blaquier sobre todo, inclusive han tenido ellos tienen, como tienen tanto poder económico, han buscado uno de los abogados más prestigiosos del mundo entero. ¿Quién es? Abogado de Nelson Mandela, sobre todo, ¿no? Que ese forma parte del staff, del bufete de abogados de Blaquier y de Lemos. Y así consiguieron que la Cámara de Cuarta de acá de Buenos Aires, cuando llegó el caso, dictaminara que han buscado una parte irrisoria de toda la historia esta, con las pruebas que hay, con la verdad que hay, con los testimonios que hay, y que solamente dictaminaron que no se sabía, para que Blaquier no tenía conocimiento, para que se iban a utilizar la cantidad de móviles, para el día del golpe de estado y la noche de los apagones, ¿no? Entonces, y ahí quedó todo muerto. Queda todo en stand-by hasta que la Corte Suprema se haga lugar o no en un recurso de queja que presentaron nuestros abogados, que era la parte más legal que se puede hacer, y la parte siguiente, la instancia siguiente, sí. Y si no, los tribunales internacionales, pero es así como está la cosa, con una amargura, con una farsa terrible. Terrible, terrible, absolutamente terrible, y en definitiva yo lo que no me resigno y no me voy a resignar nunca es que la historia la sigan escribiendo estos poderes económicos que nos sigan como lo están escribiendo desde hace 150 años en dictadura y en democracia. Esto no puede ser. Y que son los verdaderos, son los verdaderos los que han movilizado este golpe y los que han movilizado toda la etapa más negra de la historia argentina, ¿no? Como vos decís, desde siempre. Pero también sabes lo que pasa, que ya a mí ya estoy muy, muy, muy, me agota el tema de no hablar de frente las cosas. Sí. Con los políticos, con los proyectos nacionales y populares, digo, porque Ledesma tiene el poder que tiene, y lo tiene desde hace más de 10 años, sí. Un poder mil veces más grande que él tenía antes, desde la época de Alfonsín y todo. Sí. Y son la gente que vive y goza de una impunidad total, que condiciona la democracia en Jujuy, que ellos eligen en definitiva a los gobernadores que siguen haciendo eso, que en Jujuy, en Ledesma, sigue habiendo una democracia condicionada. Entonces estas cosas hay que hablarlas, porque si queremos apoyar un proyecto como corresponde, después del baño de sangre que hubo durante 7 años de la dictadura más negra del país, esta cosa hay que hablarla, porque si no, o la callamos para siempre o la hablamos y la definimos de una vez por todas. Muy bien, sí, no, estamos totalmente realmente de acuerdo. No puede ser esto, esta cosa que no se puede hablar o que no quieren hablarlo todo. Digo, caramba, hemos sobrevivido a la noche más negra de la dictadura y a la democracia. Nos cuesta día y día perfeccionarla, nos da la vida, la salud y todo, y esto no puede ser lo que está pasando. No, y además, puede ser. Claro. Y además, si no se va al fondo y si no se pone sobre la realidad estas cosas, que lo que vos decís, tampoco vamos a llegar, ¿no? Es decir, por supuesto, aparte esos lugares están llegados de sangre militante, de sueños, de todo, y no puede ser que una familia haga el desastre que hace desde hace 150 años, sus herederos. ¿Y hasta cuándo puede pasar esto? Digo, ¿qué pasa acá? ¿Hasta cuándo vamos a dejar nuestros muertos nosotros y ellos para seguir teniendo poder y poder y poder y poder y poder y más poder y en democracia y todo? No puede ser eso. Entonces ahora, Ricardo, la situación sería esto que vos decís, en stand-by, sería a la espera de la resolución definitiva de la Corte. De la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y para empezar a conmemorar nuevamente la marcha de los apagones en la Capoma en Buenos Aires. Va a realizar el día jueves a las 15 horas una radio abierta en los tribunales de acá de Capital Federal, y a las 17 un escrache a las oficinas de la empresa Ledesma, que está en la calle Corriente y 25 de Mayo, ¿no? Muy ahí bien. Va a ser eso, y después, bueno, la marcha esta que va a ser el jueves 23 de julio en Ledesma, donde ellos ya han hecho todo, han ocupado todos los medios masivos de la provincia, diciendo que ellos van a seguir colaborando con la justicia, cuando ellos nunca hicieron nada para que la justicia pudiera funcionar como corresponde. Al contrario, pusieron trabas, compraron voluntades, claro, compraron memoria, compraron jueces. Entonces, digo, ya acá las cosas ya tienen que ser vistas de otra manera, digo, si no, que nos sirve todo lo que se hizo. Seguro. Entonces, la cita inmediata sería el jueves frente al Palacio de Tribunales, aquí en... Sí, sí, a las 15 horas, y después a las 17 se parte para la oficina de Ledesma, que queda 6 cuadras de ahí. Muy bien, que se va con la misma marcha. Las oficinas de Ledesma, repetimos la dirección, a las 17 horas... Corriente y 25 de Mayo. Bueno. Y yo quiero decir también de que, si me permite, que, sí, cómo no, que en el norte argentino se ha militado siempre con una dignidad y una ética increíble en derechos humanos. Las madres, los padres, ellos han aportado una vivencia de vida increíble en el norte argentino. Creo que va a ser un homenaje justo para ellos, porque ellos instalaron el tema de poder económico y dictadura en el norte argentino para Buenos Aires. Sí, en las peores condiciones, ¿no? En el silencio, en el aislamiento, en el ninguneo, y con esos poderes presentes, ¿no? Ha sido muy difícil militar en esos lugares feudales, siempre. Así ha sido, es. Muy difícil. Y el homenaje tiene que ser para las madres y los padres que van a estar. Entendemos perfectamente tu impotencia, Ricardo, que es la nuestra también, y bueno, vamos a tratar entonces de estar presentes y de continuar esto hasta las últimas consecuencias. Esa sí, la idea es continuar. ¿Por qué? Porque tenemos demasiada memoria, tenemos demasiados muertos, demasiados sueños incumplidos, porque en definitiva todos los que militaron en la década de los 70 militaron por un sueño, y no pueden ser los sueños destruidos por el poder económico este genocida, no puede ser. Muy bien. Bueno, Ricardo, esperamos encontrarnos pronto, entonces un abrazo enorme, muchas gracias, mucha fuerza. Muy bien, gracias. Gracias a vos, hasta pronto. Bueno. Poco hay que decir. Sí, poco queda por decir, se puede decir mucho. Es una de las causas más indignantes realmente, pero también más emblemáticas, ¿no? Porque justamente a mayor concentración de poder, más duro de roer es ese hueso, ¿no? Y más complicidades se siguen anudando alrededor de estos verdaderos responsables del genocidio. Sí, además creo que se junta con cierta expectativa de conseguir un cacho de justicia que finalmente es burlado. Otra vez es burlado, pero bueno, pondremos el énfasis que podamos en estas actividades que son de resistencia para conseguir esa justicia. Y no bajar los brazos, ¿no? Porque bueno, hay que seguirla. Y en julio también esperemos que sea multitudinario el encuentro en el pueblo, digamos, en Libertador General San Martín, allí en Jujuy, como ha sido años anteriores, y esperemos que esto sea mayor aún, porque esta lucha evidentemente no ha terminado para nada, ¿no? Bueno, es esperar que sea así, que por lo menos con estas movidas que se están haciendo, la Corte de Justicia, esperemos que pueda fallar dando un poco de justicia. Bueno, nos despedimos lamentablemente con un... Un pum para abajo. Y a ver, ¿tenés algo para...? No nos dice nada nuestro operador. Algo piola, pero ha sido, digamos, estas dos horas hemos estado hablando de la justicia, de la señora justicia. Muy injusta. Sí, persiguiendo, ¿no?, a los colectiveros de la 60 que no quieren cobrar pasaje porque dicen que tenemos pago con nuestros impuestos y el subsidio terrible que el gobierno le da a las empresas, de las cuales, teniendo que sacar 300 y pico de colectivos, sacan nada más que 100 y pico, se los guardan cuando lo sacan y se guardan, el gasto hace una semana que ni siquiera los sacan. Así que esta señora justicia, los ojos vendados no los tiene, los tiene mirando para el lado de las patronales. Bueno, nos vamos hasta el martes, amigos. Que esperemos tenerles algunas mejores noticias. Así es. Just my horse and me. Radio Semilla 106.5.